Sumérgete en la visión. La creencia es el intermediario entre la creación y la creación, es decir, entre la posibilidad y la materialización. Tú creas abajo lo que tienes arriba cuando crees en ello. Para eso hay una estrategia. Debes creer que lo que quieres es la normalidad y lo que no quieres es la excepción. ¿Qué significa eso? Para la mayoría de personas, la pobreza, la enfermedad o las malas relaciones son algo normal, pero la abundancia, la salud, las buenas relaciones son la excepción. Si tú quieres ser cantante profesional y triunfar en escenarios ante miles de personas, tú ya sabes que eso es la excepción, no la regla. Sabes que ahí llega uno entre un millón. Esa es tu creencia, eso es lo que tienes. A menos que en lugar de mirar a millones de cantantes fracasados y creer que los famosos que triunfan son gente con suerte o con un don especial, te dejes de fiar en los que no lo consiguen y te enfoques solo en los que triunfan. Si haces eso, con el tiempo en tu mente solo habrá cantantes que triunfan y creerás que esa es la normalidad. Entonces será más fácil creer que tú también puedes hacerlo. Veamos si quieres ser millonario. Tú vas a mirar a la población y verás que todos tienen problemas de dinero, menos unos pocos, muy pocos, que son millonarios y parecen haberse librado de eso. A menos que te obsesiones y te fijes solo en los millonarios y dejes de mirar a los pobres, te volverás uno de ellos. Entonces, debes dejar de ver noticias, de quedar con tus amigos pobres, de escuchar conversaciones de pobres y solamente debes ver a millonarios. Sumérgete en sus libros, en sus videos, en sus audios, en sus programas, de sus eventos, en sus mentorías. Solo fíjate en los millonarios y verás cómo tu mente poco a poco va creyendo que esa es la normalidad. Entonces lo verás como algo que puedes lograr y algo que todo el mundo tiene, y no como algo inalcanzable y disponible para unos pocos. Si tienes 70 años y todo tu entorno está viejo, cansado y enfermo, tiene conversaciones de viejos, pero ves que hay alguien allí afuera con 60, 70 años y que parece que tenga 40, pues júntate con él, parece que tenga 40, ¿verdad? Míralos, estúdialos, haz lo que hacen ellos y aléjate de los viejos con mentalidad de viejos y que solo hacen que hablar de lo mal que están. Si solo ves a gente de 70 años que está mejor que cuando tenía 40 y los hay, entonces tú te devolverás uno de ellos porque verás como algo normal. Tú tienes que hacer que ser millonario, sano y con buenas relaciones sea lo normal y que lo otro sea lo no normal. Si solo ves a millonarios, eso será tu normalidad y la pobreza la excepción. Pero claro, si cada día quedas con tus amigos y te dicen lo mal que están, pones los informativos y te hablan de la pobreza que hay en el mundo, si te cuentan tus amigos tus infidelidades y que le han dejado, si te cuentan que tienen la enfermedad, qué tal que están fatigados, si solo metes eso en tu cabeza, eso es lo que serás. Sumérgete en la realidad que esperas vivir. Tu mente va a creer que eso es lo normal, lo que tiene que ser, y tu inconsciente querrá estar ahí. ¿Querrás estar en la pobreza, en la enfermedad o en la soledad? Inconscientemente sí, si tu mente determina que eso es lo normal. ¿Por qué? Porque tu mente es un mecanismo de supervivencia, entonces necesitas estar en el rebaño. En el rebaño te sientes seguro, la estructura de creencias que lo sustenta protege a sus adeptos. Así que necesitas ser como ellos. Así funciona la mente. Pero si tu mente cree que para estar en el rebaño hay que ser millonario y tener buenas relaciones, eso es lo que te dará, porque es lo que ves más repetidamente y esa es tu normalidad. Haz creer a tu mente que tu deseo es lo normal. Debes hacer creer a tu mente que ser millonario, sano y con buenas relaciones es estar en el rebaño de las masas. La mayoría, lo que todo el mundo es, entonces lo serás. Debes hacer de tu sueño la normalidad y de lo que no quieres la excepción. Para eso debes hacer una inmersión total en tu sueño. Debes poner delante solo eso, solo. Recuerda que a medias no existe. O es solo eso o será lo contrario. O pones la abundancia o pones la enfermedad, o pones la pobreza, o pones tu salud, o pones la enfermedad, así como todo. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y Josué, todos ellos no vieron la normalidad, no se centraron en la mediocridad del pueblo de Israel, sino que se enfocaron en Dios, en la visión. Hicieron de esa visión la normalidad y por eso pidieron salvar a los israelitas, porque no fueron uno de ellos. Tú no debes ser parte del problema, debes ser parte de la solución. No vas a ayudar a nadie teniendo los mismos problemas que ellos, sino siendo uno de ellos triunfadores exitosos que los demás cogerán como referencia para sumergirse en sus éxitos hasta que ellos también los tengan. Lo que tú vas a hacer con ellos, alguien lo hará contigo en el futuro, siempre y cuando triunfes en tus sueños y te vuelvas un ejemplo para el mundo. Dice, conviértate en alguien digno de admirar. Haz que el mundo te modele igual que tú modelaste a otros. Haz que te admiren por tus éxitos y por la visión de que es posible. Quebrantaste su mente con sus resultados extraordinarios. Todos tienen resultados ordinarios y se modelan entre ellos, pero tú debes ser la excepción, no la regla, y tener un propósito de hacer esa excepción una nueva regla. Debes ser la excepción que cambia la regla. Sé lo contrario a las masas, pero no seas un rebelde sin causa, sino un rebelde con causa. Muchos se rebelan porque sí y solo hacen lo contrario sin dirección ni rumbo. Hacer lo contrario sin dirección ni rumbo te convierte en un antisistema, y tú que puedes ser alguien que lo cambie, no lo que ignore. Tú debes ser un rebelde con causa de cambiar el mundo con su ejemplo. Sé un rebelde con causa que cambia las reglas. Moisés y Josué cambiaron las reglas del juego. Haz tú lo mismo. Haz de la excepción la regla y de la regla la excepción. Por ello, nos invita a las ciudades refugio que nos enseñan más cosas. Fíjate en lo que dijo Dios a Josué. Habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio, tal como lo ordené por medio de Moisés. Si uno mata a otro accidentalmente sin intención, puede huir a una de esas ciudades para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. El que busque refugio en uno de esos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le permitirán entrar y le darán un lugar para vivir. Si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio, pero el refugiado tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante todo el pueblo para ser juzgado y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo está en funciones. Después podrá volver al refugiado al lugar donde huyó, es decir, a su propia casa o ciudad. La primera lección que guarda es la respuesta a ¿por qué algunas personas hacen el mal y aún así todo les sale bien? Y la respuesta es muy sencilla, porque ellos no saben o no creen que estén haciendo el mal. Del mismo modo que te digo que si no estás pensando bien y con una intención muy clara mientras realizas una actividad, esta no prosperará. Y esta es la diferencia entre dos personas que hacen lo mismo exactamente, pero obtienen resultados diferentes. Tal como te conté en el primer tomo de Secretos Revelados, una persona puede hacer lo mismo, pero no por dentro estar pensando cosas diferentes. Y como el lenguaje del campo cuántico es el sentimiento, no atrae lo que quiere por mucho que físicamente se esfuerce en acercarse a ese resultado. Debes unir las dos. Acción y pensamiento más emoción es una sola cosa. Son muchas personas. Cuando las personas hacen el mal, pero no son conscientes o no lo hicieron con esa intención, por eso Dios le dice que creen en los refugios, que están respaldados por los sacerdotes, que son los que siguen a Dios, porque puedes tener consecuencias de los hombres, pero de Dios no te castigará por eso. Me hago comprender, hacer el mal conscientemente tiene castigo de los hombres y de Dios, pero hacerlo inconscientemente puede tener castigo de los hombres, pero de Dios no. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? También ocurre lo contrario si tú haces el mal conscientemente aunque nadie se entere. Dios sí, y las consecuencias de Dios son más severas que las del hombre. Por eso haz siempre el bien, y si alguna vez haces el mal sin que sea tu intención, serás perdonado. Es decir, no enviarás esa señora al campo cuántico y no atraerás los efectos de esas causas, porque las causas, pensamientos y emociones eran buenas. La intención es un pensamiento unido a una emoción, puestos en acción. Tus intenciones son reales cuando está implicado el pensamiento y la emoción conscientemente hacia una acción. ¿Qué crees que te lleva al resultado? Eso es lo que cuenta para el campo cuántico, la creencia. Por eso muchos son los caminos, muchas son las cosas de Dios. Como se dice en la Biblia, la segunda lección que nos da las casas refugio de la Biblia es que debes tener un plan para el fracaso. Un fracaso solo lo es cuando se vuelve algo definitivo, es decir, cuando lo abandonas. Mientras sigas adelante sin renunciar al objetivo, entonces no es fracaso, sino una fase de aprendizaje. Pero va a pasar, Vas a tener derrotas temporales y debes tener un plan para que cuando eso ocurra, no abandones. Recuerda que la gente abandona por falta de compromiso y luego justifica su abandono con mentiras piadosas que se dicen a sí mismos, que son muy bien justificadas por su mente y las mentes de los mediocres que están igual que ellos. Sin embargo, eso no deja de ser mentira y el abandono no deja de ser un atentado contra la vida de sus sueños. Muchos no lo ven así. Y son todos aquellos que no tienen buenas vidas porque abandonaron. Todo sueño grande, toda tierra prometida requiere de esfuerzo, acción, ganas, dedicación. Y tan grande como sea tu tierra prometida, tan grande será el esfuerzo, la renuncia y el sacrificio y la inversión en tiempo y dinero que vas a tener que hacer para llegar ahí. Nunca, nunca tendrás los recursos externos para alcanzarlo. Estos llegarán cuando tengas muy definidos tus recursos internos, que son el compromiso, la integridad, la lealtad a tu sueño, el hambre de hacer lo que sea necesario para lograrlo y la necesidad de lograrlo como una cuestión de vida o muerte y que no te valga otra cosa que no sea lograr eso que quieres. Pero cuando llegue el fracaso, ¿qué plan tienes para no abandonar? ¿Cuál es tu ciudad refugio? Si no creas un plan para el fracaso, entonces estarás garantizando el fracaso. Recuerda que los que fracasan son los que abandonan, los que consiguen un resultado temporalmente. No hay nadie que con fe, que es el impulso, la acción masiva, imparable, mentoreada, intuitiva, no logre lo que quiere o incluso algo mejor. Pero si todos los que abandonan no lo logran, todos. Si tú abandonas tu primer sueño, eso te define, eso eres, una persona que abandona, una persona que renuncia, que se va, que deja las cosas a media. Esa es tu etiqueta y eso es lo que eres y por tanto eso es lo que tienes, porque tienes lo que eres. Por sus frutos los conoceréis. Los que abandonan son fracasados. Recuerda que la falta de fe te hace abandonar porque no lo ves con los ojos físicos y entonces crees que no están allí. Las mentes mediocres abandonan mientras las almas imparables siguen adelante. Recuerda que la mente lo justifica.